¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, hoy es un día de festejo formal al magisterio. Fundamentalmente se celebran a los maestros de educación básica y secundaria, aunque también hay reconocimientos a otros grados escolares. Es lamentable tener que advertir que por lo que toca a su activismo, a sus demandas y demás, sobre todo la llamada sección 22, no tienen méritos sociales respetables, y ahora están combatiendo estos maestros para que se mantengan prebendas. Como sabemos, allí hay una caudales de corruptos, de maestros que cobran, unos incluso sin tener grado magisterial, y por supuesto miles, dije bien miles, bajo el pretexto de comisionado. Como sea, los que nos dedicamos y queremos mucho esa tarea, pues sabemos que tiene muchas gracias, Jorge. Sí, es formidable, pero ya estos señores de la sección 22... no nos amenazan, ya están rumbo a la Ciudad de México. No estarán en el Zócalo, porque el Zócalo está ocupado, hay una feria de muchos países, pero ya vienen a otro plantón. Se habían levantado de Oaxaca, del Zócalo de Oaxaca, parecía que todo estaba en calma, pero el músculo no dormía, en contradicción con el tango, sino que se puso nuevamente en operación para venir, y qué grave. Bueno, esto de los maestros es para festejar a los verdaderos maestros que imparten clases, que van a platicar, a formar, a conversar, a dialogar, a aprender incluso de sus alumnos, y que son los verdaderos maestros, los que están en acción. Felicidades a ellos, y no nos gusta la actitud de quienes quieren sacar raja de cualquier cuestión. Ahí está, secretarios generales que ganan decenas o cientos de miles de pesos. Bueno, ¿por qué? Ellos van a ganar eso, y los otros maestros, los que se llamaban de banquillo, no, porque se sentaban en un banquillo, están en condiciones paupérrimas, terribles. Pero ni modo, mi querido maestro Froilán López Narváez, felicidades. Gracias. Alegrías, digo yo. El Universal publica que avanzan acuerdos de jornaleros y gobierno. Sucede que estas personas acordaron con autoridades federales, los jornaleros, la propuesta de 200 pesos como pago mínimo para 8 horas de trabajo, y garantizar con esto seguridad social. Ya les dieron acceso al seguro social, y con eso se entiende que un lío que ha tenido más de una trifulca y un costo, pues culmina con el beneficio amplio de los trabajadores, 200 pesos. Uh-huh. El salario común en México no llega ni a la mitad de esto. Como sea, allí es una zona muy próspera, se entiende, y habrá recursos de para que este salario que, bueno, yo festejo que ganen bien, pues, ni modo que, pero es muy, muy desafín con lo que ocurre generalmente en el país, Jorge. Lo que pasa es que estos compañeros jornaleros agrícolas vivían en condiciones verdaderamente deplorables. Muchos de ellos iban justamente de Oaxaca, algunos otros de Chiapas y de otras regiones, hasta allá, a la recolecta de tomate, de pepino, de fresa, etcétera. Y sus condiciones eran verdaderamente terribles. Estuvieron varios, más de 2 meses y fracción en la lucha, y parecía que nadie les hacía caso. El subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, había citado a estos jornaleros que se reúnen básicamente en San Quintín, y que son varios miles, aunque hay que decir que hay 2 millones de jornaleros agrícolas en el país. Y no llegó este señor, que porque no tenía cómo irse de un lado, etcétera, y luego volvió a citar a los mismos jornaleros y dijo que no iba porque estaba hospitalizado. Los que fueron a resolver este conflicto fue el señor David Garay, que trabaja en la Subsecretaría de Gobernación y que toda su vida ha andado en labores policíacas, lo recordamos incluso con el en el gobierno de Ernesto Zedillo, que era jefe de la policía, reprimió a unos manifestantes profesores y los cesaron. Pero ha estado con Óscar Espinosa Villarreal, con Manuel Camacho Solís, en este tipo de tareas. ¿Por qué lo mandaron a él a resolver este problema? Pues solamente los de arriba sabrán. Y por fin se apareció el gobernador Francisco Kiko, que le dicen, de mote Vega de la Madrid, que no había estado presente para nada. Era un conflicto en Baja California, y el señor mejor se dedicaba a ir a las ceremonias del 10 de mayo y decía una aberración: las mujeres están para quedarse en su casa y hacer feliz a sus maridos. Bueno, este señor es panista arcaico, seguramente, que no sabe cómo ha evolucionado el mundo ni México, y por fin se aparece y les dan a los jornaleros una serie de condiciones que deberían tener. Les van a dar Infonavit, les van a dar una jornada de 8 horas, antes trabajaban más de 12, les van a dar un salario base y les van a dar además una comisión por la recolección de estas cosas. Habría que recordar que este tipo de cuestiones vivían los mexicanos en Estados Unidos y tuvieron por fortuna un dirigente que todavía es recordado por muchos, César Chávez, que hizo una serie de huelgas en California, pero en otras partes también, justamente para que los mexicanos tuvieran las condiciones de cualquier trabajador, y estos grupos de trabajadores agrícolas allá estaban apoyando a sus compañeros de México, y entonces van a tener estas cosas y van a tener, como bien decía el maestro López Narváez, seguro social. Por cierto, una señora Angélica de la Peña, senadora perreísta, dijo que les deberían dar el seguro social sin que dieran ninguna cuota al principio, lo cual es loable. Y Magú hoy saca una caricatura de las que acostumbra en la jornada y dice, bueno, van a tener seguro social, pero seguramente medicinas no. Y es cierto, es una ironía terrible, pero mucha gente llega al seguro social y le dicen, pues aquí no hay medicinas, ¿no? Y luego con las que está pasando el Seguro Social, con estas cosas de los niños en Chiapas que murieron por las vacunas y demás, pues la cosa es terrible. Habría que decir que hubo un gran apoyo a estos jornaleros, no solamente en México, en Estados Unidos, en Canadá, firmaron, apoyaron estudiantes, profesores, académicos en los dos países con los que tenemos un tratado y demás. Pero hace poco hubo ahí una situación difícil entre policías y jornaleros. Y metieron a la cárcel a cuatro de ellos. Y les fija una señora que se dice juez, que yo creo que más bien deberían de mandarla a un psiquiátrico, Marta Flores, una fianza de 7 millones de pesos a cuatro de ellos. Y es tan aberrante esto que coinciden Julio Hernández en La Jornada y López Dóriga en Milenio en decir, sin ponerse de acuerdo obviamente porque son antitéticos, en decir: esto es una locura. ¿Cómo les ponen 7 millones de pesos de fianza a estos jornaleros? ¿Y cómo le pusieron 7 mil pesos a Rodrigo Vallejo, alias el Gerber, hijo de Fausto Vallejo, y salió de la cárcel? O sea, la justicia mexicana, pues vemos que es algo como muy flexible, cada quien la pone según le venga en gana. Entonces esta señora Marta Flores, pues el Consejo de la Judicatura que existe y que se supone que llama cuentas a los jueces y magistrados que se pasan de listos, de lanzas, dicen ahora los chavos, debería de llamar a esta señora. No es posible que a unos jornaleros que antes ganaban menos de 80 pesos les ponga esta fianza por defender sus derechos. En fin, parece que ya está todo bien, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es lo último que sabemos, dice que va a vigilar que los acuerdos, 13 acuerdos, se cumplan, que no se queden simplemente en el papel y que después a los jornaleros les vayan a hacer, como decían las abuelitas, de chivo los tamales, o sea, no vaya a haber nada en serio en esta cuestión, maestro López Narváez. Pues sí, ya no habrá lamento de esclavos. Ay Dios, de mundo más traidor. Ay Dios, de mundo más traidor. El amor no quiere que toque tambor. El amor no quiere que toque tambor. Decía un ya poco recordado, pero ciertamente campeón de la política mexicana, sobre todo la antañona, que un político pobre es un pobre político. Es una expresión que quedó. Y él, vaya que... Que era pobre al principio. Y se volvió más que rico. Y hablando de profesores... Y sí, el profesor, así le decían. Y ahora está en la visión, en la crítica, el candidato, pues sí, del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, quien fue pillado, porque así fue, él no había declarado sus propiedades, sus enormes riquezas. Se señala que tenía una en La Jolla, California, de 54 millones de pesos. Él dice, eso no corresponde a la realidad, pero lo cierto es que está documentado en los Estados Unidos que este señor, que se dice calumniado, pues es un millonetas que aspiraba, y espero que ya lo que le aconteció con esta denuncia lo elimina. Él dice que lo que tienen y sus hijos y él tienen vidas independientes y que tiene las propiedades que son de ellos. Bueno, pues no es creída esta especie. El caso es que este señor es otro escándalo más, otra locura más. El PRD dice que Carlos Navarrete, que esto es una guerra de locos entre PRI y PAN, y lo que deja ver, y no se equivoca mayormente Navarrete, cuán opacos y corruptos son unos y otros. Pero este señor, por lo pronto, ya quedó en evidencia de maldades, Jorge. Sí, según una serie de informaciones que hay por aquí por allá, y algunas que me acerqué con un compañero sonorense que ha tenido cargos allá, dice que este hombre tiene cantidades, pero en serio, millonarias, no solamente de él, sino de una esposa que se llama Marcela Fernández. Esta señora Marcela Fernández parece que viene de una familia de ricachos, ricachos, ricachos, poco agraciada, por cierto, y tienen una serie de propiedades en Estados Unidos, en San Diego, en Tucson, en Phoenix, departamentos, casas, terrenos, ranchos, etcétera, valuados en un primer tasamiento en 117 millones de pesos, pero parece mucho más. Y este hombre había dicho que no iba a hacer pública su declaración patrimonial. Pues era lógico, pues con esta cantidad de lana. Este cuate había sido alcalde de Hermosillo, y dicen que ahí empezó también a hacer una serie de trapacerías. Y es el consentido de Guillermo Padrés, un gobernador que ha sido verdaderamente terrible en Sonora. Porque no solamente dejó que la Minera México hiciera en los ríos de aquí, de Bacanuchi, Sonora, lo que quisiera, todavía sigue ahí el problema. Incluso se mandó a hacer una presa privada para sus propiedades, que tuvo después incluso que explotar este señor Padrés, lo cual es una locura, mandó a hacer una presa y luego explotarla. Y ha sido represor de toda la serie de cuestiones. Y el señor Gándara, por cierto, no dio el menor apoyo a los padres de los niños que murieron en la guardería ABC, al contrario, los ignoró, los hizo un lado, dijo que no había pasado nada, etcétera. Por lo tanto, es un tipo que pues no tiene muchas posibilidades, pero compite con otra señora, Claudia Pavlovich, que también han agarrado por ahí, que es guate de no sé quién y le presta el jet y que hace negocios con determinados personajes de Sonora y de otros lados, porque es senadora la señora, y ahora anda muy enojada porque, a pesar de todas estas cosas, parece que este Javier Gándara puede ganar. Están ahí empatados la Pavlovich y el Gándara. ¿Qué va a pasar en Sonora? estas fuentes a las que consulté me dicen que pues tiene más posibilidades Gándara, pero que al final puede ser que a la Pavlovich la apoye el candidato del PRD. ¿Y por qué va a apoyar a la Pavlovich el candidato del PRD? Porque resulta que hay una alianza desde hace muchos años entre Mario Fabio Beltrones del PRI y los del PRD, entre ellos Jesús Zambrano, que es sonorense. Entonces puede ser que uno de los, el candidato del PRD, pues decline a favor del PRI y gane. Está tan revuelto el asunto en Sonora que ni siquiera este nuevo activo del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, fue a Sonora a apoyar a Gándara. Apoyó a muchos candidatos a Gándara. Pero en los dos casos se trata de un problema de dinero. Los dos andan manejando cifras verdaderamente descomunales en esta campaña, y en efecto muestran que no son políticos pobres. Sí son pobres políticos, porque ninguno propone nada sustancial, pero de pobres, tanto la Pavlovich como este Javier Gándara, que por cierto tiene un primo, Ernesto Gándara, que iba a ser el candidato del PRI, pero quién sabe qué pasó ahí, quizás la mano de Beltrones, pues ya no compitieron los primos por la gubernatura, sino está esta señora. Entonces, el asunto en Sonora muestra una vez más que la política es para los ricos, como en muchas partes. Si uno no tiene determinada cantidad de dinero, pues hay que despedirse de aspiraciones, sobre todo para gobernar un estado tan rico, tan diverso, tan interesante, con tantas raíces mexicanas, porque hay no solamente los yaquis, sino muchas otras tribus ahí muy importantes. Por lo tanto, Gándara da una muestra que el Partido Acción Nacional es un partido oscuro, sin deseos de presentarse ante la sociedad para hacer propuestas de cambio en serio, maestro López Narváez. Pues sí, algún día el señor Gándara habría dicho: si yo fuera rico, y vaya que lo logro. ¿Qué hubiera sido tan terrible si yo hubiera tenido una pequeña fortuna? Si yo fuera rico, y abadiga, diga, todo el día, bidi, bidi, bom. Si yo fuera ricachón, ¡ay, nada de trabajo! Y abadiga, diga, si yo fuera bidi, bidi, bom. Ya dil, ricachón, tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Techo de metal, piso de tablón, enormes escaleras para subir y más largas para descender, y otras solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles quisiera yo tener. Va a ser un ruido ensordecedor, y en cada chueca que aquí, con cacha que aquí, señal para todos iba a ser, que es en la mansión de un ricachón. Si yo fuera... Como parte de la reforma energética que busca revertir la estancada producción de petróleo y gas en México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó esta semana la tercera convocatoria para la licitación internacional de 26 áreas de extracción de hidrocarburos en campos terrestres. La licitación de la llamada Ronda 1 fue aprobada por el regulador del sector petrolero, que ya dio luz verde a dos licitaciones de contratos de exploración y explotación en aguas someras del Golfo de México. De acuerdo con el comisionado Edgar René Rangel, 5 de las áreas se ubican en los estados de Chiapas, 8 en Nuevo León, 5 en Tabasco, 2 en Tamaulipas y 6 en Veracruz. Los contratos para esta fase son de licencia y mediante los cuales la empresa paga al gobierno un bono, regalías, una cuota contractual e impuestos para quedarse con la producción de los hidrocarburos de acuerdo con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Según trascendió, el potencial de producción de los campos pudiera llegar a los 35 mil barriles de petróleo por día y 225 millones de pies cúbicos diarios de gas. Durante la sesión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el comisionado presidente, Juan Carlos Cepeda, explicó que son proyectos de extracción de campos ya descubiertos, campos maduros, muchos de ellos con producción actual, 26 campos, uno para cada contrato, en distintos estados de la República. En declaraciones a Grupo Fórmula, Juan Carlos Cepeda explicó que las licitaciones son transparentes. Toda la licitación, la primera, la segunda y las 5 licitaciones que comprenden la ronda 1, todo lo estamos administrando a través de un portal en la página web que se llama www.ronda1.gob.mx. En ese portal pueden, su auditorio puede bajar el contrato, ver los anexos, las bases de licitación, y ahí manejamos el proceso de preguntas y respuestas con las empresas. Establecimos en las bases de licitación que los comisionados, los servidores públicos de la comisión, no nos reunimos con las empresas para juntas de aclaraciones, no tenemos reuniones con ellos. Todo el proceso de preguntas y respuestas está ahí. Los campos a licitar son Anáhuac, Barcodón, Benavides, Calibrador, Calicanto, Carretas, Catedral, Cuichapa, Poniente, Tuna, Fortuna Nacional, La Laja, Malva, Mariógrafo, Mayacaste, Moloacán, Mundo Nuevo, Paraíso, Paso de Oro, Peña Blanca, Pontón, Ricos, San Bernardo, Secadero, Cajón, Tecolutla y Topen. La Comisión Nacional de Hidrocarburos publicará las bases de la licitación en el Diario Oficial de la Federación y prevé adjudicar los contratos el 15 de diciembre próximo. Esta adjudicación de licitaciones forma parte de la aplicación de la reforma energética que permite la participación directa de capital privado en el sector por primera vez en más de 70 años. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. México, país que siempre ha sido capitalista, con un cambio fuerte en cuanto que hay tareas públicas que hacen que la República no tenga una condición como la norteamericana o la inglesa. El caso es que esto implica cambios que se antojan insólitos, pero que han sido acogidos con beneplácito. A mí sorprende que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya se lance de inmediato a advertir que traerá desarrollo a 5 estados. Todo es consecuencia de los cambios que el presidente de la República produjo. Y bueno, con esto se acaba la fantasía, el engaño, autoengaño, fundamentalmente cierto, de que Petróleos Mexicanos era propiedad nacional con la inclusión de tecnologías y personal de trabajo. Ya con esto está claro que la tendencia y la realidad actual es hacer de esta empresa una más y no aquella que se dijo que era su clave durante décadas, que era una empresa que solamente tenía que ver con las decisiones de la Federación. pero ya abiertamente es una empresa más, Jorge. Sí, y queda muy claro en esta ronda 1 cuál es la idea. Algunos analistas, yo recomiendo para quienes quieran ver, así como nos dicen los de Pemex, que podemos ver en internet y que quizás podamos formar nuestra empresa, Froilán Meléndez o Meléndez Froilán, o lo que sea, para participar. Yo recomiendo a las personas que entren a internet y busquen en la revista Contralínea, un compañero mío de hace muchos años, especialista en eso, Fabio Barbosa Cano, plantea claramente, hasta con mapas, porque es por eso es especialista, dice cómo están las cosas en tales y cuáles lugares, cuáles se han explotado, cuáles no, cuáles están a determinado nivel, porque van desde los 500 metros hasta los 9500, hasta los 6900 metros para la exploración y la extracción. Y eso demuestra que esta reforma que se esperaba, pues que atrajera mucho capital, no lo ha hecho. La gente realmente está un poco esperando qué pasa, no solamente en este tipo de cuestiones, sino las algunas firmas internacionales dicen que por la inseguridad, porque por ejemplo, hay zonas en donde pues no es tan problemático el asunto, Tabasco, Veracruz, pero hay otras en donde se pone en la licitación, que es Tamaulipas, y ahí muchas empresas dicen, no, pues yo no le entro ni de lejos, ahí la cosa está bastante dificultosa, no porque en los otros estados no haya violencia, no haya narcotráfico, nada, pero en Tamaulipas la cosa está clara. Estos lugares que se ponen a la consideración de la inversión extranjera es porque no ha llegado la inversión extranjera. El señor Peña Nieto esperaba que ya con la reforma energética vinieran presurosos la Shell, la Exxon, la British Petroleum, y pues no se ven aparecer en el panorama. Entonces quieren abrir más todavía esto, quieren hacer más atractivo a la inversión, y también se ponen algunas cuestiones que son irreales, dice Petróleos Mexicanos. Esto va a posibilitar que lleguen las empresas y contraten a los mexicanos para hacer las cosas. Pues no, las empresas llegan con sus técnicos especializados en las cosas, y desde luego sí contratarán choferes y ayudantes y mozos y demás, pero no van a contratar al personal mexicano, salvo que tengan alguna relación con esto. Entonces no va a haber una situación bonancible para el país. Va a ser esto, como es lógico y señala el maestro López Narváez, pues un negocio de los que tengan lana, que tengan experiencia, que tengan las herramientas, que tengan incluso la seguridad de ciertos gobiernos estatales y federal de que si van a invertir los van a cuidar. Vimos cómo, por ejemplo, aquella famosa empresa minera canadiense decía, pues sí, nosotros les damos una lana a los narcos para que nos dejen trabajar. Bueno, a lo mejor también los petroleros, en un libro de Lorenzo Meyer, se señala cómo antes de la nacionalización del petróleo en México, las empresas petroleras entraban en acuerdos con los pandilleros de aquella época, con los jefes de las bandas de aquella época, pues ahora también. Es decir, así es el negocio en todas las partes del mundo. Hemos visto pues una buena cantidad de películas estadounidenses donde llegan los gringos a saquear desde el agua hasta el petróleo, y tienen que llegar a acuerdos con pandillas para que pues no se metan en sus negocios, sino más bien los protejan de que no haya huelgas, ni problemas, ni dificultades. Pero eso es lo que va a pasar. Esta ronda 1 trata de abrir el apetito de estos señores, de decirles, vénganse a como dé lugar, necesitamos que metan lana aquí, que empiecen a producir. Y en efecto, dicen que va a haber pues 35 mil barriles de petróleo. Pues es nada. Pues si la producción en México está descendiendo gravemente. Y sabemos que en este tipo de negocios para llegar a tener una producción alta tarda tiempo. No es de llegar, meter las bombas y sacar las cosas, sino cada vez el petróleo se necesita buscarlo más a fondo, con mayor capacidad tecnológica y con un montón de herramientas para poder hacerlo. ¿Pueden beneficiarse algunos estados? Pues sí, a lo mejor Tabasco, por ejemplo, que es un estado, o Quintana Roo, que son de los estados que se sabe que hay, pues puede haber este favorecimiento, pero ya sabemos cómo son estas cosas. De repente llegan y hay un auge económico en los estados, en Tamaulipas incluso lo hubo hace años, ¿no? Y pues llegan petroleros y demás, se forman cantinas, restaurantes, lugares de muchachas y demás. Ese es lo que llaman el progreso. No es el que vaya a haber un desarrollo en la comunidad, que vayamos a tener mayores condiciones. Entonces, por lo tanto, están apresurando este tipo de rondas los de Petróleos Mexicanos y los encargados de estas cuestiones, porque la situación, no solamente en el país, sino en el mundo, es muy volátil, sobre todo en la cuestión, por un lado, del petróleo, por otro lado, de las finanzas, y en México le agregamos la famosísima inseguridad que todo mundo señala como un problema gravísimo que no se ha podido resolver. Hoy, por fortuna, no hemos hablado de eso, porque ya llevamos varios programas hablando del asunto, pero ahí está latente como una condición en la cual un país no puede progresar si tiene esos grados de inseguridad, y otra cosa de corrupción, y ya para agregarle un tercero, de la situación de miseria, que el maestro López Narváez lo ha hablado desde el primer programa que vivimos en México, que es la inmensa mayoría de los mexicanos. Así un país no puede salir adelante, sino ir dando un poco palos de ciego a ver a dónde le atina la piñata. Ojalá que no, en lugar de atinarle la piñata, nos atinen a la cabeza y el sujeto llamado México quede todo descalabrado y después sin lana en el bolsillo, que es lo que puede pasar. Abundan las malas intenciones. Sé que son malas tus intenciones. Socavamiento, las confusiones, las enemistades, los excesos abundantes de Felipe Calderón tienen compañía con algo no menos loco e insólito, como es que en Guadalajara se expulsó a Emilio González, acusado de alta traición. Ese señor que tuvo la gubernatura, que tuvo posiciones eminentes, fue expulsado localmente. Pero de aquí que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dice que no tiene validez esta expulsión. Por lo tanto, puede suponerse que, además de los propios líos que armó el señor González por reconocer o admitir como posible y valiosa a candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, aparece este nuevo conflicto que es ya enésima muestra de la carencia de unidad, integración, liderazgo. Y por el contrario, lo que sí abunda es este acontecer de confusiones y el caso de Emilio González, pues lo magnifica en los días recientes. Él dice que seguirá siendo panista y que seguirá apoyando al PAN. Dice que ha sido militante durante muchos años y no se conforma ni mucho menos con la decisión del PAN local, el PAN jalisciense. Sí, este señor Emilio González a lo mejor la salva por una cuestión que traen ahí los panistas. El señor Felipe Calderón está en disputa abierta con el señor Gustavo Madero por la dirección del PAN. Y la candidata de Felipe Calderón, primero para el PAN y quizás hasta para la presidencia de la República, es su mujer Margarita Zavala. Quedó clarísimo eso porque andaba el señor de este en Harvard y regresó e hizo una gira. Eso sí, no te creas que fue solito, mi querido Fernando. Iba con sus 6-8 guaruras, porque lo sacaron ahí que se subía en un camión, que no es cierto, pues iba con sus guaruras ahí para hacer sus demostraciones. Y entonces en una de las giras dijo que en el estado de Nuevo León, que hay 3 candidatos posibles, una señora Ivonne Álvarez por el PRI, un señor Felipe de Jesús Cantú por el PAN, pero hay un independiente que ha llamado mucho la atención, Jaime Rodríguez, que dicen el Bronco. Este señor el Bronco había sido presidente municipal de San Pedro Garza García y está echándole leña a todos. Y entonces dijo que el Bronco era como Hugo Chávez, que no había que votar por él, porque ahora el Bronco está en el primer lugar, según las encuestas, confiables o no, pero según algunas encuestas. Pero el Bronco no se quedó callado y le dijo, pues yo creo que Calderón estaba pedo o crudo. Y entonces Calderón le reveló, en fin, ha habido aquí entre los panistas y entre unos y otros, porque también a Gándara le dijo Calderón, pues que muestre sus propiedades, lo vas a mostrar. Bueno, es señor Emilio González Márquez, el que hemos hablado, que es conocido en Jalisco como Don Etilio, porque siempre andaba en tequilado, lo corren de la parte local y de la parte nacional no dicen nada, porque quieren jugarle las contras a el grupo de Felipe Calderón. Pero este señor lo que hace, en lugar de apoyar a Felipe de Jesús Cantú, que fue a apoyar a Calderón, es apoya a Enrique Alfaro. Enrique Alfaro va a la presidencia municipal de Guadalajara, ya fue candidato a la gubernatura y le ganó Aristóteles Sandoval, pero parece que está punteando también este señor Alfaro, porque el señor Aristóteles Sandoval pues va de caída libre, sobre todo después del incidente del 1 de mayo, de los narcobloqueos y todo esto. O sea, que estamos viviendo una guerra que hay que ver con detalle, más que con lupa y con microscopio, con detalle, cómo es esto, porque hay políticos desbocados por aquí, políticos desbocados por allá, unos hablan, otros refutan, y otros hasta se suman a quienes no participaron. Bueno, acaba de suceder algo que ya no tratamos, pero yo simplemente lo dejo porque a lo mejor en los próximos programas lo veremos. Al señor Marcelo Ebrard le dijeron que no puede ser candidato por el Movimiento Ciudadano, y después se inscribió un personaje muy cercano a él, René Cervera, y parece que Marcelo Ebrard va como suplente y después Cervera le va a dejar el lugar. O sea, esta es una verdadera guerra de todos, la de lodo, de dinero, de trapacerías, de mentiras, de trampas, y no hay una sola propuesta de la mayoría de los, o de casi todos los partidos, para decir, bueno, podemos enfrentar el problema. El señor Emilio González Márquez, insisto, no tiene ninguna buena referencia, pero yo creo que se está juntando con el que es, dice, este va a ganar, o sea, a lo mejor me da una chamba y yo me reciclo. Entonces, por eso hace una jugada no a favor de su partido, sino a favor de un candidato que se ve que puede ganar. Y ya para terminar, ahora se dice que el posible ganador, ya he leído a varios periodistas, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Doria, pues todo el mundo está diciendo que en 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, y ya hay incluso equipos que lo quieren frenar desde ahora. O sea, estamos viviendo una, más que política, una politiquería atroz por todos lados, maestro López Narváez. No sería del todo mágico o sorprendente que, en efecto, Andrés Manuel lograse primero con una candidatura y después la presidencia. No está entre los absurdos, sino está entre las cosas mucho, muy difíciles. Lo que sí está espantoso son las mortandades, como los homicidios y secuestros de políticos, ¿no? Sí, últimamente hubo otro, dos, cuando menos, sí. Acaba de aparecer en Michoacán, en Yurecuaro, Michoacán. Y esto sí es grave, o más grave, y definitivo, porque frente a la muerte no hay nada que hacer. Y cuando ya se llegan a extremos, que no es vez primera, de perpetrar lo último para eliminar contrarios, que es el homicidio, esto es agravante en la condición, la mexicana, que es tremenda. Logro buenas razones y muchos amores.